cariño le dedicamos este temita a todas las aldeas vecinas. Sabía que yo le iba a regalar. Brasilera, sí, me paré para descansar. Para el salto que yo ya estaba por llegar. En mi carro verde ni la lluvia me hacía parar. Con un toldo que a la carga iba a tapar. Ya sabía que yo le iba a regalar. Brasilera, sí, me paré para descansar. Para el salto que yo ya estaba por llegar. En mi carro verde ni la lluvia me hacía.